Saludos, buenas noches. Esto que escuches, ye una vez más, es Sexta Trónica, un programa que todos los domingos dedicamos aquí en Radio Crash, en la Radio Libre Decisión, en el 105 de la FM, al techno y a los sonidos oscuros del underground rítmico. Y hoy tenemos con nosotros a los invitados del colectivo Sexta Trónica, que van a hacer el programa ellos, Javi y Pedro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, noches. Pues lo que digo, hoy van a hacer ellos el programa, van a poner la música que ellos presta y van a contar un poco de dónde viene y a dónde va. Pues bueno, como me toca empezar a mí, porque lo hemos hablado ahora mismo, Pietatru, pues empiezo yo. Yo traje una selección de temas que me gustan bastante, que no son demasiado oscuros para lo que hoy venimos acostumbrados en Sexta Trónica, pero es una selección de temas de muchos años de diferencia. Actual no hay prácticamente nada, pero son temas de gente que a mí me interesa, de sellos que a mí me interesan, que no sé. Vamos a empezar con un tema, Into Space, de Sandoz 25, que era cuando esto tenía un toque espacial, cuando esto era a principios de los 90 y el techno era más espacial, más quizá rítmico siempre, pero quizá más colorista que ahora. Aquí empieza. Thank you. es mi turno. Bueno, él era Pedro, yo soy Javi. Está bien detallarlo por si acaso. Y nada, yo voy... comentaba Pedro que él había traído un poco música de durante bastantes años, de cosas que le gustaban y demás. Yo, aunque traigo también así variado, procuré al revés. Procuré traer cosas que suenan últimamente y a las que estoy más... de las que más me están gustando y demás. Y voy a empezar por un músico que de lo último que ha salido es de los que más me llama la atención, que es Actress, un chavalín inglés, que bueno, que le gusta mucho, juega mucho con las atmósferas, con pads y sintes muy etéreos, como se suele decir, con bombos a veces con reverberación, es... le da un poco, pero mantiene ahí la bruma, y es una cosa que juega mucho con samples también. Y nada, acaba de publicar un disco hace nada, que se escribe, creo que es AZD, que me imagino que sea Acid, todo pinta. Y vamos a poner una canción de ese disco, que si me dejáis voy a buscar el título, porque es de estos guapos que son letras y números. La canción se llama X22RME. We'll be right back. Everything has different meanings. You can look at something and it has obviously one stated meaning, but it can be determined in so many different ways. And also, people collect and collect these possessions that really don't mean anything to anybody else, but mean something to them. Yeah, it's an interpret. Bueno, pues ahora me toca a mí. Y como vamos así improvisando un poco sobre la marcha de ahora este tema, ahora el otro y tal, pues se me apetece poner uno de Surgeón, o Surgeón, conocido aquí en Asturias como Surgeón. Será algo así como Surgeón o algo así, pero aquí se llama Surgeón. Y nada, yo conocí a este artista como espectador en La Real. Fue un tío, La Real hizo una apuesta muy fuerte por el sonido de Birmingham. Es uno de los de Birmingham y es un techno muy contundente, muy incendiario, da para bailar. Es Civit, se llama el tema. Pues bueno, aquí estoy yo otra vez. Me vuelve, mi turno. Bueno, pues después de Surgeón, ahí, yo vuelvo eso, vuelvo ahora a 2017, hago otro disco que acaba de salir hace poquitín. En este caso es de Clark, también antiguamente Chris Clark, lleva bastantes años ya publicando, es uno de cabecillas, si se puede decir, bueno, una de las figuras actuales de Warp, del sello. Y es un músico al que también, como pasó con Actress, estoy siguiendo bastante ahora, sobre todo desde el anterior disco que sacó, que se llamaba también Clark, que fue un disco que me gustó bastante y ya tenía ganas de que sacase algo nuevo. Así que hace nada sacó eso, un nuevo disco, como comentaba. Y guarda ciertas similitudes a lo que oímos antes, también le gustan mucho las atmósferas, varía mucho entre canciones totalmente ambientales y otras como la que sonará ahora, con ritmos un poco más marcados, con bases duras y ritmos rotos, pero siempre guardando ese toque etéreo o ensoñador o melancólico, que es una cosa que a mí me gusta bastante. Y bueno, y nada, vamos a ponerla, la canción se titula Slap Drones. We'll be right back. Pues ahora se me apetece tirar por un clásico, el clásico más clásico que he traído para mí, claro, y para mi gusto, que es de Steve Rachmat, que tras un largo proceso de estudio sobre este tío, he visto que en el móvil, que es el que se esconde detrás de la calle Ignacio. Sabía que era alguien así que tenía más nombre, pero bueno, como Ignacio sacó este tema que se llama Birton con V, que con esto me ponía yo todo loco. Thank you. España otra vez. Voy a ir yo también ahora a un clásico, pero de más de otro estilo, más del EDM, breakbeat, de estos ritmos entrecortados y acelerados que perfectos para la hora de la siesta. A mí por lo menos, aunque parezca al contrario, me relaja mucho. Y vamos a ir con un clásico, con uno de los popes del género, con Aphex Twin, que es Square Pusher. Otro de los que están en Warp, ese sello, joder, cuántos para allá, es increíble. Y nada, es un tema que tiene lleva desde los 90 ya, o sea, ya tiene, y ahí está ayudito en esto de la electrónica, pero por no salirme un poco de lo que estoy poniendo hasta ahora, de música reciente, vamos con algo de un disco que editó ahora en abril, se cumplen 2 años, hace un par de años, y bueno, ya veréis a lo que me refería con la hora de la siesta. La canción se titula Quank Bass. Thank you. Joder, y yo pensando que había traído otra ya, Así que nada, voy a relajarme, ya veo que no tengo nada que hacer. El siguiente tema que se me apetece poner es uno de Cibotrón, es Electro. Electro del bueno, del que bailaban los niggas ahí con sus chándals haciendo breakdance y toda esa movida. Electro del bueno. Y Cibotrón, estaba Juan Atkins metido ahí con... Aquí me sale que con dos personas más. Richard 3070 Davis y John Quinto Housley o algo así. Bueno, Cibotrón, un clásico. Clear se llama el tema. Clear. Bueno, vaya voy otra vez. Vamos a intentar compensar un poco lo de antes, aunque ya ha hecho bastante Pedro, gracias. Y nada, vamos, voy a poner ahora a otro de los que están llamando ahora mucho la atención, un chavalín de 26 añinos nada más, venezolano, que con apenas 3 discos ya ha conseguido llamar la atención de gente archiconocida, archifamosa, como Bjork o Kanye West o gente de esta que ya anda detrás de él para que les haga ritmillos y bases. 26 años y venezolano, parece que para eso no les parece mal. Y bueno, acaba de sacar un disco, el tercero que saca, los otros dos eran buenos, este también lo es. Es un poco diferente a lo que venía haciendo hasta ahora, mete voces, ahí canta y demás, en inglés, en español. Y como digo, se aleja un poco de lo que había hecho, de las texturas, los ritmos, sigue siendo su sonido, pero introduciendo estos nuevos elementos. Yo, sin embargo, he escogido del último disco precisamente una de las instrumentales, una de las que no canta. Ya digo, es un poco bastante más tranquila para compensar la descarga de Square Pusher. Y bueno, nada, este que va a sonar es Arca y el tema se llama Urchin. We'll be right back. Bueno, pues eso, yo ya me relajo, yo paso la tralla ya. También me he quedado muy tranquilito. Voy a poner un tema de Techno House, no sé, que no se me apedre, que no me pegue nadie, pero sí, es Techno House. Es un tema que me gusta mucho, que me motiva mucho, de un tío de Suecia, que tiene muy pocas referencias, que tiene una foto con una pinta guayabo, que chavalete, no salen los años que tiene ni nada, pero bueno, no parece muy mayor el tío. Son Polyphony se llama el tema y me motiva muchísimo a nivel de lo sencillo y lo bonito que es, no sé, me gusta. Thank you. Y nada, vamos a... yo voy a seguir con... con otro chavalín, también de... como el anterior, del 90, de la misma quinta, que hace ya unos añinos sacó una... para mí una joyica de disco que se llamaba Space is Only Noise. Él es Nicolas Jaar, otro también, jovenzuelo, pero que está muy recomendable. El año pasado sacó dos discos, dos, casi simultáneamente, los dos igual de recomendables. Uno se titulaba Sirens y también tiraba, como el último de Arca, tiraba bastante de voz, salía él cantando en diferentes idiomas también. Pero me voy a quedar con el otro, con un tema del otro. El otro disco se llamaba Nymphs y tienen un tema que me gusta bastante, que es el que va a sonar ahora, que se titula Swim. Thank you.

pues este era Nicolas Jaar. A mí también me gusta mucho, lo podía haber seleccionado yo también, pero no lo he hecho. Luego escogí un tema que va a sonar ahora, de Joy Beltrán, y lo cogí porque el otro día estuvimos hablando de el hermano, el primo, igual no tiene ninguna relación, pero tiene el mismo apellido de uno que va a venir al Lev, que se llama John Beltrán, y teníamos la coña de, joder, este es el de broma, este no es el de verdad, y tal, esa movida. Y un tema que es bastante clásico también, el tío es una eminencia en esto del tecno, Joy Beltrán, Caliber. Bueno, me toca otra vez. Y creo que voy a volver otra vez al ruido. Soy el que puso Square Pusher. Y vamos ahora con un poco de eso, de ruidismo, de noise, de industrial, experimental, de la mano de Samuel Kerridge, que estará en un par de semanas por aquí, por la ciudad, por Gijón, y que el año pasado editó un disco, el, espera que lo leo bien, Fatal Light Attraction, bastante oscuro, bastante crudo, ya lo oiréis ahora. También perfecto para poner a la hora de la siesta a buen volumen, sobre todo si tienes buena relación con los vecinos. Y bueno, la canción que vamos a escuchar es algo que suele pasar con los títulos de las canciones, sobre todo si son discos con un concepto o bajo un concepto. Es fácil que te encuentres que los títulos de las canciones son 1, 2, 3 o como hace en este caso Samuel Kerridge, que utiliza el acrónimo del título del disco. Vamos, que resumiendo, este es el segundo corte y se llama FLA2. Yeah. mía otra vez. He escogido un tema que no es que el tema sea mejor que el resto de los temas del sello en el que sale. Lo que me parece para reseñar es el sello en sí, Deep in Dub. Es un net label, un sello de distribución de música digital por internet, que empezó en el 2004, terminaron en el 2014 y hicieron algo que, bueno, que me hace sentir que no soy el único loco del mundo, y pusieron todo en descarga gratuita en su página. Un montón de música de muy buena calidad, de gente muy buena. Y un ejemplo es este Deep Moments de Alessandro Crimi. Bueno, pues seguimos. Voy a recordarlo por si acaso. Esto sigue siendo Sestatrónica. Sí, seguimos estando en Radio Crash. Aunque Pedro y yo hayamos tomado el asalto, la emisora, para poner la música que nos da la gana. Pero no os olvidéis, sigue siendo Sestatrónica, no os asustéis. Bueno, nada, lo siguiente, presentación rápida, es otro nombre bastante conocido, que acaba de editar disco hace poco. Él es Nathan Fake, simplemente voy a decir el nombre, yo creo que ya se conoce, y la canción es The Grillessness. Thank you. Bueno, pues me toca a mí otra vez. Se me apetece poner un tema de el máximo exponente de la cultura underground electrónica a nivel mundial, los Underground Resistance, que con una estrategia anticomercial, pero vendiendo su música, pues están haciendo cosas muy interesantes, de mucha calidad, desde hace mucho tiempo, son casi pioneros, están metidos en un montón de proyectos sociales dentro de Detroit, esa gran ciudad abandonada de la mano de la industria y de el potencial económico, en el que, bueno, hacen una labor social bastante importante con la gente de ahí, hacen que la gente haga música en vez de pegarse tiros. Y Soul Circuits se llama, Underground Resistance. We'll be right back. Vale, voy yo una vez más, creo que ya es la última. Y con algo vamos a cambiar un poco de tercio y a irnos a una electrónica un poco diferente de lo que ha sonado hasta ahora. Con Code 9, también conocido como Code 9 o Code Nine, o como lo quiera pronunciar uno, el escocés, productor y creador del sello Hyperdub, también conocido como Hyperdub o Hyperdub, también como cada uno lo quiera pronunciar, que vamos con un disco que editó no hace mucho, que se llamaba Nothing, y la canción que vamos a escuchar se titula Holo. Todo lo que empieza se acaba. Exactamente. Va a haber que ir terminando con el programa. Yo soy Pedro. Yo soy Javi. Juntos somos Maresia. Maresia. Y entonces, como somos tan chulos que hemos venido a la radio y tal igual, pues vamos a terminar con un tema nuestro. Exactamente. ¿Qué menos? Que se llama Nuevo Gijón. Nuevo Gijón. Muchas gracias por todo, por escucharnos. A los millones de telespectadores. Un abrazo para todos y cada uno de ellos. Sí, sí, sí, sí. Y hasta la próxima. Sí.